Kingston. Bienvenidos a Mate Mixto. Recién comenzando. Bien. Hola, muy buenas tardes. Esto es Mate Mixto, arrancando la tarde para todos ustedes en este viernes hermoso, con un poco de sol, un poco de nubes, tranqui. Así que, como para arrancar el fin de semana despacito, pensando a ver qué. Fijándonos en el pronóstico que nos llueva para poder salir y bueno, despejarnos un poco de la rutina, del trabajo. Y bueno, acá con mis compañeros, Omar. Hola. Carla. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andas? Muy bien, por suerte, muy bien. Acá también arrancando un viernes muy lindo, la verdad, por lo que acá en Bolsón. Sí, se está viviendo una linda temperatura. Sí, sí. Todos acá en busito, con un suéter liviano, estamos tranquilos. Sí, yo me vine un poco abrigado porque salí muy temprano y anduve a las corridas. Hay diferencia entre la mañana y después cuando se va acercando el mediodía y la tardecita. Claro. Ya se ponen los días lindos, esperemos que venga una linda primavera. Sí, sí, sí, exactamente. Espero que venga porque este invierno vino bastante bravo. ¿Vino bravo? ¿Ustedes que están hace tiempo en Bolsón? Se vino con bastante frío, la nevada que estuvo también, cuando quisimos acordar, estaba todo nevado, pero todo. Para mí que había por lo menos casi 5 centímetros, cachito así. Pero con ese poquito no se hizo nada acá, acá en el centro, te digo, acá en el centro del Bolsón. No contar con el que hay en las cordilleras, bueno, en otros lados de acá, de la comarca, te digo. Ese. Pero será alguna linda nevada. Quería hacer un muñeco de nieve, pero no pude porque no me daba la nieve. Empezamos a caminar con la nieve y no pudimos hacer nada a veces. Ah, tenemos algo nuevo en la radio. Así que bueno, empezamos a full, con cumpleaños, con WhatsApp. Pero estamos de día ahora. Con todo, y nuevas compañeras, y también comida. Trajeron así comida, que, bueno, qué felicidad. La verdad que a pleno viernes, fenomenal. Te trajeron medio chancho. Así que bueno, tenemos WhatsApp y vamos a pasar el número, es 2944-365367. Me parece que lo dije medio rápido, así que lo vamos a ir repitiendo despacito. Número de WhatsApp 2944-365367. Y el teléfono fijo es 4483-022. Así que bueno, pueden ir activando las redes sociales como el WhatsApp, poniéndonos al rojo vivo el teléfono y bueno, de cumpleaños, como dije recién. Ay, sí, hoy es mi cumpleaños, así que estoy muy contenta. Estoy muy contenta de estar pasándola acá en la radio con ustedes. Bien, bien. O sea, empezando a pleno. Empezando a pleno, por suerte sí, hoy ya comí muchas facturas a la mañana, al mediodía también comimos un montón y ahora de nuevo trajeron comida, así que los cumpleaños es un poco, ¿no? A veces pasa que la excusa del cumpleaños da para juntarse a comer, para juntarse a compartir y siempre acá como muy argentino, compartir algo de comida, compartir un mate y todo eso hace como más lindo el momento. Claro, sí, y perdone que nosotros no pudimos aportar mucho, pero bueno. Acá estamos, presentes, y vamos a tratar de hacerle lo más lindo la tarde para que esté contenta. Estoy muy, muy contenta. Y eso mismo, con ese número de WhatsApp y con el número fijo, queríamos plantear una consigna con esta temática del cumpleaños, que tiene que ver con... Es esto. Hay cumpleaños... A ver, ¿quién hizo un cumpleaños por ahí? ¿Y a quién le regalaron un cumpleaños de un regalo? El más feo que lo llame. El más feo, pero el más feo, ¿eh? El regalo más feo que hayamos recibido. Puede ser una cosa así, así también una ayudita, si no, no va a ser. Es una ayudita. Un clavo torsionado regalaron un cumpleaños por ahí. ¿En serio te regalaron eso? Un clavo torsionado, un clavo eso de chapa. Ese fue el regalo más feo que me regalaron. Bueno, de ahí ustedes sacan las cocinas de ustedes. A ver, ¿quién le regalaron una cosa más fea? Pasó ese tiempo. Bueno, ya tenemos ¿La podremos sacar al aire? Bueno. Hola, hola. ¿Nos escuchás? Hola. Hola, ¿sí? Hola. Sí. Hola. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, los estoy llamando de acá de Buenos Aires, que todos los viernes nos enganchamos con la radio. Ajá. Y particularmente hoy estamos llamando para saludar a Carla Pucho por su cumpleaños. Le mando un beso gigante, yo soy la mamá y ahora va a hablar la abuela, que la quiere saludar también, ¿eh? Ay, me muero que me llaman al aire, van a tener que participar de la consigna. Así que bueno, queremos mandarle un beso grande y bueno, ya estuvimos escuchando a todos y en cualquier momento nos enganchamos con la nueva propuesta del WhatsApp que han hecho, ¿eh? Bueno. Pero bueno, las tres cosas juntas no me salen, hablar por teléfono, el WhatsApp, todo eso. Entendí. Así que bueno, les mando un abrazo grande a todos, los escuchamos todos los viernes y un saludo especial a Carla por su cumpleaños. Bueno, acá está. Muchas gracias, mami. Te amo, mi amor. Te paso con la abuela. Ay, mami. Toda la suerte, viva todo Río Negro, festeja tu cumple. Río Negro. Acá estamos todos en Castelar escuchando la radio de Río Negro. Bien, bien. Gracias por suerte para vos y todos tus compañeros y todos los que te acompañan. Toda la suerte. Chao. Chao, nos vemos. Bueno, un saludo desde acá bien fuerte, un abrazo. Bueno, seguimos todos mateando. Un beso gigante a todos. Gracias. Y que sigue esa mateada de lo mejor posible. Muchas gracias. Lo mismo para ustedes. Bueno. Muchísimas gracias. Vemos que nos escuchan desde todos lados, así que... Ya tuvimos varios llamaditos desde Buenos Aires, ¿eh? Así que buenísimo. Muchísimas gracias por ayudar a que la radio nos sintamos como escuchados, nos sintamos como sorprendidos, porque la verdad es que no pensábamos que llegábamos a tanta gente y que ellos también nos escuchan y nos entienden. Y la verdad que me sorprende. Bueno, muchísimas gracias. Así que por favor comuníquense con nosotros para contestar esta consigna del regalo más feo que te hicieron en tu cumpleaños. Yo tiro algo. Para el cumpleaños de mi papá le regalé una bombacha de campo y un corpiño para que haga conjunto. Sí. Y bueno, no se imagina cómo reaccionar. Bueno, también eso, regalos que no te esperás también puede ser parte. Sí. Viste que uno dice, bueno, caballo regalado, no se le miran los dientes, como que bueno, pero hay regalos que son muy feos y esos queremos que los compartan con nosotros para reírnos un rato. Bueno, si quieren podemos ir a un temita musical. Y seguimos con esto que es mate mixto. Los teléfonos son 2944-3653-67 y el teléfono fijo es 44-83-022. Esto es mate mixto por FM La Continua. Me preguntaron ayer si soy feliz con ella. Respondí que te amo, mas muero de amor por ella. Hoy estamos contigo y mañana ni nos vemos. Es un amor tan extraño. nos quedamos llevando entre golpes y besos. A veces discutimos y hablamos de más. Si me manda muy lejos, yo salgo de casa, no me voy a llamar. Entre golpes y besos, esto es mi deseo, pasión y ternura. Dos personas que se aman, estando en la cama, hacen mil locuras. Y aquí estoy viviendo, sufriendo y queriendo, este amor enfermizo. Pues si me falta ella, mi mundo sin ella no tiene sentido. Ay, amor, amor, amor, qué sabor. Me preguntaron a ver si soy feliz con ella. Respondí que te amo, mas muero de amor por ella. Si hoy estamos juntitos mañana ni nos vemos, es un amor tan extraño que vamos llevando entre golpes y besos. A veces discutimos y hablamos de más. Si me manda muy lejos, yo salgo de casa y no me vuelvo a llamar. Entre golpes y besos, esto es mi deseo, pasión y ternura. Dos personas que se aman, estando en la cama, hacen mil locuras. Y aquí estoy viviendo, sufriendo y queriendo, este amor enfermizo. Pues si me falta ella, mi mundo sin ella no tiene sentido. Entre golpes y besos, sin ti mi vida no tiene sentido. Que no nos encierren por necesitarla. Defendamos la ley de salud mental de 6657. Entre golpes y besos, para que vayan escuchando. El intérprete, me van a perdonar, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, el tema se llama Entre golpes y besos. Y esto es mi bloquecito. Faltaría el temita que va de fondo. Bien. Esto se llama Continuando la tradición. Mi bloque de que me prestó... Mate Mixto para poder salir al aire y contar un poco la historia que era en la antigüedad, ¿no? Lo que se hacía, y justo tenemos una invitada especial que viene a hablar un poco de lo que era el tema de la arcilla y cómo se trabajaba y aparte exponer lo que ella también están haciendo ahora justo. Uh-huh. Así que bueno, bienvenida al bloque Continuando la Tradición. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias. Me alegro que... Bueno, yo vine a hacer esta invitación primero al segundo encuentro de ceramistas que se da acá en el Bolsón. Uh-huh. Nada más específicamente acá en el instituto. Bien. Y ahí cuando te estaba contando, yo te comenté que en lo personal doy un taller de cerámica en el Zoom del barrio Irigoyen, en el Zoom Centro Cultural Barrio Irigoyen. Ah. Y ahí lo que yo comparto lo aprendí en el CEA y es cómo preparar la arcilla desde que la sacás, desde que la recolectás en el lugar que la encontrás, que es que nosotros la sacamos de un paredón. ¿Se escucha bien? Bueno, sí. y por eso esto es bien tradicional, porque hay ceramistas que por ahí la compran por una cuestión de practicidad. Claro. Nosotros la preparamos comunitariamente, vamos, la buscamos y la molemos, después la hacemos, la colamos como para sacar las piedritas y nada, cuando ya está en su punto, la tenemos lista para trabajar, pero la hicimos nosotros, o la trabajamos nosotros. Bien. Preparamos la pasta. Si querés te hablo del encuentro. Sí, sí, sí, por supuesto. Bueno, el encuentro de ceramistas es el segundo que se va a hacer. El año pasado fue el primero de la zona, la comarca. Te voy a pasar las fechas y a todos los que están escuchando. Va a ser del 13 al 21 de septiembre. Uh-huh. Así que estamos llegando a tiempo, porque el año pasado vine a Mate Mixto, pero ya estaba transcurriendo el encuentro. Claro. Igual estuvo bueno, pero este año les voy avisando un poco antes, como para que si se quieren inscribir, en unos días yo les voy a pasar una dirección de mail. Uh-huh. Y ustedes pueden compartir también la grilla de los talleres que van a ver, como para que se inscriban por mail. Tienen que inscribirse. Mira, bueno. Sí. ¿Todo esto se hace en el Zoom también, en el barrio Irigoyen? En el Zoom solo se va a hacer un taller, que es el de construcción del horno, y la gran mayoría de los talleres van a ser en el Instituto de Formación, acá, donde está la radio, pero en las aulas de abajo, afuera. Bien, bien, está bueno para que se vayan sumando, entonces sí. puedan participar y puedan aprender y puedan ver las obras de arte que ustedes hacen y practicarlas también. Sí. ¿Por qué no? Si quieren les comento algunos de los talleres. Por ejemplo, para aprender a hacer las ollas. Uh-huh. Bueno, como se hacían antes también, ahí relacionándolo bien. con tu bloque. Después hay uno de alfarería. Bueno, ese ya usa... quizás sea con torno. El año pasado acá se trajeron un montón de tornos y la gente que no había tenido nunca un contacto con un torno alfarero se pudo sentar y hacer su experiencia. Y bueno, van a ver... La verdad que son muchos, no sé si ustedes pueden ver esta sí, grilla. Sí, así sí, que después sí. Se los voy a tratar de pasar por escrito. Bueno. Y que un rato antes, unos días antes, vayan promocionando y pasando la dirección de mail. Dale. Perfecto. ¿Esa grilla también va a estar subida a alguna red social? Sí, en Facebook la pueden encontrar. Seguro hay un evento, o sea, busquen segundo encuentro de ceramistas. Y también le tenés que dejar el número de teléfono. Sí, la verdad que podemos dejar un número de teléfono. Yo sé que las inscripciones, por una cuestión de organización, va a ser por mail. Porque pone capaz que empieza a llamar a la gente y no sabe a qué teléfono van, ¿viste? Bien. Puedo dejar el mío y ahí colaborar un poco a inscribir a alguno si no tiene cuenta de mail. Claro. Se va a pedir el número de DNI porque se van a dar certificados. Sí. Y algunos talleres no hace falta experiencia previa, así que el que no tenga ni idea de cerámica también puede venir a hacer algunos talleres. Y después hay otros para alguno que ya tiene una experiencia, pero no justo con eso. Espectacular. Verdad que bien surtidito va a estar capaz este año. Capaz nos tenés ahí. Sí, yo creo que tienen que acercarse, ojalá. Sí. Están invitados. El que no lo quiera escuchar, lo que no lo escuche, es buen viaje. Pero algunos más de algunos van a ir por allá. Yo creo que sí. El instituto tiene, que no es tan lejos. No te engancha la gente muchas veces. ¿Del centro cuántas cuadras estamos acá? No, nada, dos cuadras. Bueno, dos a cuadras, nada. De la avenida. Y después del centro. De la avenida San Martín estamos a tres. Claro. Tres cuadras. Y después un par de cuadras más para el centro, pero la verdad sí. Es que se puede llegar caminando sí. tranquilamente. Sí. Así que el que no conoce, que pregunte acá a los chicos, o vamos a dejar este teléfono, que si alguno quiere anotar, lo digo. Dale. 2944-333-526. Espectacular. Me pueden consultar. Bueno. La verdad que muy bueno. Y le podría hacer una preguntita. Claro. Antes, por ejemplo, ¿cómo era el trabajo que hacían los antiguos con el tema de las ollas? ¿Cómo cocinaban? Buena, está buena la pregunta, como porque ahora, viste, claro, porque ahora tienen los hornos y es verdad. Y antes sin horno se hacía cerámica igual y se cocinaba generalmente en fogata. Ah. Algunos hacían pozos también en la tierra. Uh-huh. Algunos también hacían como en cuevitas o algo así que propiciara que haya una pared en el fondo y otras al costado, pero siempre, bueno, con el fuego. Claro. Con el fuego, la leña. Sí, sí. Y bueno, en la actualidad se usa gas, electricidad, pero nosotros en el Zoom del barrio Irigoyen seguimos usando los métodos tradicionales. Ah, mira. Así que ahí estás invitado si te interesa vos la tradicional, vamos, y podés hacerte tus propias. Vamos a tratar de estar ahí. Ojalá. Dale, dale. Sí, sí, sí. ¿Puedo pasar también el chivo de él? Nada, es un taller gratuito que se da en el Zoom y es los lunes de 2 de la tarde a 5 de la tarde, se alargó por ahora. Espectacular. Es bastante, 3 horitas, sí, que estamos ahí, se puede llegar un poquito tarde, no pasa nada, no dejen de ir si se les pasó las 2, vayan igual, que ahí el que llega algo hace. Listo. Y eso. Bueno. Ah, la dirección. Bien ahí. Podría dar. Bueno, Barrio Irigoyen, Cacique Linares, 1054. Para el que se ubica más por referencias, sería desde a la altura de la Escuela Ford. 2 cuadras como hacia el lado del río y media cuadrita para el lado del centro sería. O sea, si te metiste por la claro, parte sí. de... Se lo complico. Pero digamos que cerquita ahí de la Escuela Ford, para el lado del río, sí. Y ahí lo van a encontrar. Sí, vale porque... perderse. Depende sí. de qué esquina se metieron. Y hay preguntas, o sea, el vecino ahí hace 2 cuadras y bueno, empezás a preguntar. Y empezás a preguntar y la verdad que también está bastante concurrido casi siempre. Hay muchos talleres muy interesantes que está sí. bueno aprovechar. Hay muchos que son gratuitos, sí. Otros que son a colaboración y que uh-huh. están muy buenos para aprovechar y para sí. participar. Y totalmente. Como yo siempre digo, que el aprender no ocupa lugar, así que bienvenido sea. Che, qué bueno, muchas gracias bueno. por darme el espacio, compartir esta invitación. Acuérdense, voy a mandar la dirección de mail cuando esté. ¿Se podría nada, repetir su número de teléfono? Dale. Un bueno, dale, anoten, busquen lapicera. 2944-333 526. Bueno, genial. Esto sería por el momento lo que sería continuando la tradición. Y espero que nos estén escuchando y espero que les haya gustado esta invitación que tuvimos hoy. Y bueno, esto es Mate Mixto. Antes de que se vaya Inés, vamos a preguntarle si pensó el regalo más feo que le hicieron. Ya que la tenemos acá, sí, vamos a aprovecharla a ver si se acuerda de alguno. A ver. Recién escuché, hace un ratito escuché la consigna y estaba haciendo memoria y qué bueno que no me pueda acordar. Eso habla bien de la gente que te regala, me parece. Exacto. Y no, la verdad es que de verdad no puedo recordar uno que sea feo. ¿Alguien? Por ahí algunas, yo recuerdo más quizás algunas desilusiones, pero no me acuerdo el objeto que me dieron que a mí me desilusionó. Se ve que yo esperaba otra cosa. Claro, vos te quedaste con esa sensación. Sí, me quedo con eso. Puede ser que a veces uno espera algo, pero después hay que ser agradecido. nada, eso. Los regalos son lindos siempre. Sí, es cierto. Algunos van... Yo, por ejemplo, por mi parte fue justo un... Como fue justo el Día del Inocente, cumpleaños, fue todo un combo. Creo que qué mala suerte cumplir el Día de los Inocentes. Sí, aunque lo mal interpretamos, pero bueno, o sea, la broma existe. Mira, me acordé de algo, no sé si tiene que ver, pero en un cumpleaños, que no era mío, ajá. había una fuente con empanadas fritas y yo, no sé, fui y agarré la que estaba arriba, la que se veía, nada, la agarré. O sea, estaba la fuente llena y la mordí y estaba llena de harina. No. Era una joda. Y me tocó a mí. Bueno. No lo hagan. No lo hagan en casa. Andás a ver si era el 28 también. El 28 de diciembre. Bueno. Gracias, che. Bueno, gracias, Listo. Esto fue el segundo bloque de Mate Mixto, continuando con la tradición, y esto también forma parte de lo que es el sentir del humor de nuestra programación. Para todos ustedes, un buen tema musical. Y nos fuimos al corte. Bueno, seguimos acá con Mate Mixto. Bueno, acá llegó un mensajito. Disculpen, llegó un mensajito a un número que bueno, que no participa en la radio, pero sí lo pasamos para que se comuniquen con ella. Y bueno, dice: el regalo más feo que recibí para mi cumple es una bolsa llena de artículos de limpieza que estaban promocionando en la química del barrio. Los escucho siempre, soy Agus de Buenos Aires. Ay, me muero. Gracias, Agus. Bueno, digamos, muchísimas mal no vienen los artículos de limpieza. Por prestarme el WhatsApp. Disculpe que no lo dijimos, me quedé colgado. Así que bueno, vamos a decir el número de nuevo. El WhatsApp de la radio es 2944-3653-67. 2944 36 53 67, y el teléfono fijo es 4483 022. Eso de que te regalen productos de limpieza me hace acordar a cuando te regalan en no sé, una batidora o una plancha o un lavarropa. Delantal. Sí, como un regalo un poco más personalizado. Claro, y sí. Esas cosas muy típicas de los estereotipos, ¿no? Qué raro. Además, claro, nadie tiene ganas de que le regalen algo para seguir trabajando. Exacto. Regalame algo para que disfrute. De última, regalame alguna comida hecha. Una comida hecha, soy feliz. Sí. Me acordaba cuando contabas, Inés, eso de que no sabías qué recuerdo negativo tenías de un regalo. Cuando era chica, mi mamá y mi papá me regalaron unas ojotas de esas Adidas que tienen las tres tiras, pero que no son para meter la ojota, el dedo gordo, sino que tiene como unas tiras que van sobre el empeine. Sí, ¿las sí, ubican? Sí. Que tienen el arco bien armado, son sí. Ahora están de moda, pero en ese momento me las regalaban porque necesitaba ojotas para ir a la pile y yo tenía pie plano. Y yo digo, pero esto es un regalo horrible, pensaba. Bueno, ahora que vos decís hay que hacer agradecida, tenía una segunda intención ese regalo, ¿no? Pero bueno, yo quería, no sé, patines, qué sé yo, algo más divertido para jugar. Sí, hay anécdotas de cumpleaños. Omar dice que le regalaron, ¿cómo es lo que te regalaron a vos, Omar? Un clavo torsionado de la chapa. No. ese es el peor que escuché, por ahora ganó Omar. ¿Con qué fin, no? ¿Qué hago con este clavo? Va todo bien armado, el regalo, que hicieron un cacho de papel así que lo pusieron. Digo, para mí este es un Renault. Un Renault despertador, un Renault de pulsera, ¿viste? Una cosa sí. Así. Esa es la imaginación mía que yo le daba, ¿viste? Con apurado, tomando feliz cumpleaños, que lo que pasaste muy lindo, qué sé yo. Y todos estaban todos calladitos, cruzados de brazos, así como te hago, ¿viste? Y lo empiezo a decir, rompe el papel. Cuando rompo el papel, me encuentro con el clavo. Qué lindo que está. Bueno, este clavo no hace falta para el techo de la casa. Es lo que me faltaba, terminar de clavar las chapas. No lo esperás esto, digo. Espera otra cosa, que si yo no te digo que sea un pantalón, una camisa, una remera, pero algo más lindo de todo eso, ¿ves? Y sí. Me apareció con un cacho de clavo así grande, torsionado, ¿ves? Me mata. Claro, que me tiene encantó. Que ver con las expectativas que una se ha formado, ¿no? Porque capaz que la otra persona lo pensó realmente capaz que con amor. Capaz que te hizo con una terrible joda de aquella, claro, que se dio también, la cara con la cosa que vos no estás esperando, ¿ves? Está bien, también, claro. Y a mí una vuelta me pasó de... Encontré un regalo en la calle que era una caja, una cajita más chiquita, otra más chiquita y en el medio no tenía nada. ¡Ay, era te engañaron! Como el juego del paquete. Claro. Que vas sacando y después una cosita bien chiquita. Pero bueno, me ha pasado, sí. Bueno, por eso está bueno no tener tantas expectativas y que los regalos vengan cuando vengan. Y bueno, ahí ya nos va a gustar más. Así no tenemos expectativas. Y que no importa la envoltura, sino el contenido que traiga adentro. Espectacular, como siempre, como todo en la vida, ¿no? Claro. Un poquito. Sí. Y bueno. Así que... Pero me quedé pensando en eso que decía, a ver, que decía Magui. A mi mamá le pasaba esto de que para el cumpleaños por ahí... alguna vez le regalaron un delantal, por eso yo decía, y está bueno empezar ahí a cambiar esa costumbre de que generalmente a las mujeres se les regala cosas que tienen que ver con la casa, y la casa es de todos, y ese día es de ella, y no, ponele, no da, así que está bueno ir cambiando eso, ir pensándolo como que nada. Como para tener en cuenta. Así que si estás escuchando la radio y pensás regalarle un delantal a tu mujer, a tu mamá, no. O sea, ese no va. Regalarle algo más lindo, más personal. Uh-huh. O sea, voy a tener que guardar todos los vasos. La batidora. Y sí. La panera. Bueno, acá no presentamos a Maggie, que se incorporó acá a la mesa. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo anda? Llegamos un poco tarde hoy acá con la INE y con otras compañeras. También está Majo ahí en la operación y Agustina. Y estamos como recién egresadas, no sé cómo se dice, egresadas, ponele. Hoy fue el día de cumpleaños de Carla y también estamos terminando un curso de 3 meses que hicimos en la provincia de Río Negro, que le otorga al hospital, que nos capacitamos como operadoras en salud mental comunitaria. Y bueno, después de 3 meses, todos los días, de mucha información y de mucho poner el cuerpo en las prácticas, en ir viendo cómo es el trabajo que hacen las personas operadoras, cómo trabaja el equipo de salud mental del hospital y conociendo a personas que asisten a los espacios que el equipo lleva adelante en la comarca, que son bastantes, ¿no? En Bolsón, puntualmente. Fuimos conociendo gente, como bueno, la conocimos a Omar, conocimos este espacio de mate mixto en el interior, porque capaz que antes escuchábamos mate mixto en casa, pero nunca habíamos venido a participar. Y bueno, después de 3 meses, así todos los días, bueno, hoy terminó, así que venimos muy bastante emocionados. Bien, bien, bien. Porque fue muy hermoso. La palabra hermosa por ahí queda superflua, pero en realidad siento que fue muy, muy bello compartir con tanto con el equipo del hospital, del servicio de salud mental del hospital de Bolsón, como con las personas que nos fueron abriendo su vida, ¿no? También para conocerlas, para dejarnos hacer cosas con ellos, con ellas, para compartir el cotidiano, que es lo importante, ¿no? Eso también es súper valorable. Nosotras aprendemos de lo que vemos del equipo, pero también de estar junto con las personas que forman parte de los espacios. No sé, la barca, el hogar de tránsito, el espacio de narrativas en la universidad, el mate mixto, el espacio de la biblioteca en el Zoom. ¿Y de todo esto qué te parece? ¿Qué es lo que es mejor, estar allá en el hospital o estar acá en la radio? A mí me gusta más la radio. Más en la radio. Pero a mí me gustan los espacios en donde nos podemos encontrar con las personas e ir construyendo desde lo que más nos gusta hacer. Entonces, como a mí me encanta la radio, por él me encanta estar acá. Pero el espacio del hospital también es interesante. Conoces un montón de gente, te encontrás mirando a la cara a personas que están con un sufrimiento mental que por ahí necesitan una mano y una está ahí como diciendo, no sé qué puedo hacer por vos, pero sabés que esa persona cuenta con alguien que está abriendo una puerta y que está ahí para acompañarle, no sé, en lo que pueda. Ambas cosas me parece que están buenas también. Sí, la verdad que, bueno, yo me pongo en el lugar de ustedes y es un día a día con a veces puedes solucionar ciertas cosas, pero no del todo, y entonces quedas por ahí con decir, bueno, me faltó un poco más, tengo que aprender un poco más, y es algo que no se termina nunca. Tal cual. Entonces, me pongo en el lugar de usted y la verdad que los felicito a cada uno de los que están en el hospital. Le doy gracias por abrirme las puertas, por darme todo su cariño, su afecto y por comprenderme a veces cuando estoy mal y cuando estoy bien. Y poder yo brindarle cuando yo esté bien, brindarle todo el cariño y todo el afecto que se le pueda brindar a usted. Claro. O sea, compartir, por ahí estoy bien, por ahí hay veces que vengo medio cachuzo, pero vengo. No, y trato de hablar por ahí lo menos posible porque no me siento bien o porque me pasan cosas en la vida. Bueno, ahora puntualmente me está pasando esto de la situación económica, me está desbordando y por ahí hay veces que estoy mal, me siento incapacitado para todo, así que trato de ponerle fuerza de donde no tengo para salir de adelante, porque si no caigo en lo mismo en pozo de donde salí. Uh-huh. Bueno. Pero sabes que quería tomar estas palabras, Gusti, porque también una cosa que aprendí o que vivencié estos meses es que todas las personas tenemos sufrimiento, ¿no? No existe una persona que no le pasen cosas en la vida. Exacto. A veces nos agarran mejor parada y a veces menos mejor parada, no sé cómo sería, peor parada. Y entonces, lamentablemente, por suerte necesitamos de otras personas. Porque sí. Es re lindo saber que una cuenta con otras personas y es lindo. A mí me encanta trabajar con gente, me parece que es uno de los trabajos más lindos que hay. Porque trabajando con gente, primero que vos te das cuenta que te pueden pasar las mismas cosas que el que tenés enfrente. O a veces te sentís mejor, como decís vos, y decís, bueno, hoy puedo darte una mano, un abrazo, una escucha, y otras veces vos me das una mano, una escucha a mí. Claro. Y a veces, nos vamos construyendo, ¿no? Bueno, me van a disculpar, pero... Te vamos a disculpar. Han llegado mensajitos, dice, hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Camilo y los saludo desde Buenos Aires para responder la consigna. Me acuerdo que de chica se usaba regalar perfumes de nenas o nenes y desodorantes para una pedorrada. Siempre me regalaban de esos. Tendríamos mal olor o nos tratábamos de sucio. Eso es enorme para todos. Feliz cumple, Carlita. No, me muero. Es verdad que antes se regalaba mucho perfume, ¿eh? Sí, sí. Ese perfumito venía, siempre le regalábamos. Yo me acuerdo que los regalos así venían de ese, no sé si ustedes se acuerdan o lo han visto por ahí, un perfume, este, grande, todo torsionado, todo dado vuelta, así en rosquita, ¿viste? Uh-huh. Del 555, de Poliana. Ah, mira, ¿sí? Ese. No me acordaba de ese. Es un perfume, pero de aquí, vos te pones un poquito por acá, así, acá atrás, en los oídos, ¿viste? Sí. Esto duraba a lo mejor hasta el otro día. Ah, mira. ¿Pero era rico, Omar, no, o no? No, era, como dijo este, más feo que otra cosa. Era. No estaba bueno. Bueno, acá llegaron... ¿Otro más? Están humeando los celulares. Así que, bueno... Contento porque la verdad que la gente nos escucha y dice, hola, soy Marianela de Castelar, Buenos Aires, y el regalo más feo que me regalaron para mi cumple fueron un desodorante, un jabón de tocador. Claro, mucho, bueno, está saliendo raro. Sí, ¿no? La verdad que... Y acá hay uno más que dice, a mí me regalaron un camisón que se notaba usado. Lo dejé para trapo de piso. No. Vero. Nos escribe Vero también. Un saludito, Vero. Gracias. Y acá llegó otro, dice, saluditos desde La Plata a todo Mate Mixto, acá comiendo mientras los escucho. Saludos por la finalización de curso de operadores. Así que bien. Gracias. Muchas gracias. Qué bueno que la gente esté escuchando de lugares tan dispares de que no sean solo de la comarca andina, ¿no? Eso está bueno, me parece interesante. Sí, la verdad que sí. Y acá llegó otro más, dice, los escucho todos los viernes, saludo a Omar y Gustavo. No recuerdo algún feo regalo que haya recibido. Saludos, sigan así, Sandra de Buenos Aires, Castelar. ¡Ah! ¡Qué público que tenemos! El oeste, la provincia de Buenos Aires. El oeste está con todo. Sí. Bueno, espero que le haya estado agradando nuestro mensaje, a veces nuestras anécdotas. Y espero que le esté gustando. Bueno, y les mandamos muchas felicitaciones realmente a todos los operadores que terminaron el curso y que ya son operadores, porque ya terminaron y ya, digamos, tienen el título de operadores sociales en salud mental, ¿es así? Salud mental comunitaria. Comunitaria, así que felicitaciones a todos, un montón de fuerza, de responsabilidad y gente muy linda, así que les mandamos un beso a todos. Sí, y esto va muchas veces para todos, ¿no es cierto? Que lo pasen de lo mejor y con mucho trabajo, y hay que ponerle garra a todo esto. Uh-huh. Como una continuidad, esto así, y bueno, si se viene mala cosa, no importa, poner el hombro. Uh-huh. No para uno, para todos igual. A todos le va a tocar todo esto, ¿viste? Lo bueno, lo malo, lo peor y todos los demás que ha habido, puede haber. Así que muchas felicitaciones para todos los que están con el grupo de ustedes y a felicitar otra de vuelta. Bienvenidos a esta... A esta familia. A la familia de la radio. A Mate Mixto. Y que no dejen de venir a Mate Mixto, ¿no? ¿Eh? Por supuesto. Eso les pedimos a todos. Sí, sí. Los vamos a traer, no sé, lo traigo aunque sea mi auto. Vale. Yo quería contarles que, no sé, capaz que alguno más tenía ganas de contarlo, pero que nos acordemos que hay una invitación re especial del espacio de narrativas que se da los martes a las 11 en la universidad. Están invitando para este martes 3 de septiembre, el martes que viene, a una salida grupal a visitar una exposición de pinturas de Federico Pellizzoni. Se van a encontrar a las 11 menos cuarto, 10:45 de la mañana, ahí en la Universidad de Río Negro, la sede que está enfrente de la plaza. Claro. Y hacen una salida, como se hicieron hace unos viernes atrás, desde que fuimos a visitar también la muestra de, ¿se acuerdan de otra artista? De Susana Sommer, que estuvimos charlando. Uh-huh, sí. Bueno, esta vez es este viernes 3 de septiembre. A la Casa del Bicentenario, así que... El martes. ¿Yo qué dije? Viernes. Ah, viernes, perdón. Bien, el martes, sí, el martes a las... 10.45. En la universidad, nos juntamos ahí, vamos caminando hasta la Casa del Bicentenario, son 3-4 cuadras, nos encontramos y compartimos la exposición de los cuadros y las pinturas de Federico Pellizzoni, que no lo conozco, así que va a estar bueno conocerle. Pero la otra salida cultural estuvo muy buena. Sí, porque estuvimos un montón de gente, nos acompañaron los Les Payacrónicos y bueno, y estuvimos ahí un montón de tiempo, sí, caminando por ahí, charlando sobre las obras, compartiendo lo que estaba sucediendo ahí con la artista, porque ese día estaba Susana y entonces estuvimos compartiendo. Así que están buenas estas salidas grupales. Tal cual, como yo pude ir, también aprovecho y reafirmo la invitación, porque si quieren pasar un momento muy lindo y compartido, vayan ese viernes ahí a la universidad. ¿Martes? Martes 3 de septiembre. Tuve el furcio del borren viernes. Eso de la venta. Bueno, el martes. Y bueno, y como la otra vez también que habíamos comentado acá, que nos encontramos con Susana Sommer cuando fuimos a hacer la salida, bueno, en este espacio va a pasar lo mismo, va a estar ahí Federico esperando también para poder realizar un intercambio entre todos. Así que va a estar muy buena la salida. Los esperamos a todos. Bueno, y ya como medio finalizando el programa, invitarlos a todos los eventos que van a hacer las diferentes instituciones y los diferentes organismos para que nosotros podamos ser partícipes también de ellos. Yo en algunos no voy a poder estar porque de mañana trabajo y se me medio complica, pero bueno, para los que puedan, que se acerquen, que se unan, que lo van a pasar bien. Y desde mi parte, bueno, un saludo para todos los que nos escuchan, se ríen y bueno, y comparten nuestras anécdotas y a veces, bueno, unas que otras veces por ahí nos equivocamos, pero bueno, tratamos de ponerle lo mejor onda, la mejor compañía para que ustedes estén muy contentos. Desde acá, Gustavo, quien les habla. Y Gustavo, antes que cierres o que cerremos este espacio, me gustaría también invitarles a este sábado de una actividad que realiza FM Alas. Uh-huh. En la casa en la que también durante tantos años albergó Mate Mixto, una juntada para acompañar a Ariel. ¿Se acuerdan que Ariel es un chico, ¿cómo se llama? Antenista, son las personas que arman las antenas, ¿vieron? Claro. Las radios no funcionarían sin antenas. Ariel tuvo un accidente a partir de estar armando una antena. Y este sábado 31 se hace una juntada para acompañar económicamente a Ariel. Económica y emocionalmente, porque es re lindo ese abrazo también. Así que sábado 31, o sea, mañana a partir de las 21 horas en el Centro Cultural Galeano, de todo va a haber. La entrada es a voluntad, va a haber obviamente un buffet muy popular, una mesa de cosas dulces muy rica y, no sé, el trío Manija, Ledo Lugones, Anaí Pereira, Dramasónicos, bueno, un montón de cosas que van a estar sucediendo, que si quieren acercarse a pasar un buen rato, a encontrarse con gente linda y bueno, y sumar un poco de onda emocional y económica para Ariel, va a estar buenísimo. Ahí estaremos, ahí estaremos. Va a ser el segundo festejo de mi cumple, lo voy a hacer ahí. Así que ahí nos encontramos, bueno, para los que quieran ir. Y por último, acá les mandamos un beso a todos los chicos que están en el hogar escuchándonos. ¡Qué bueno! Principalmente a Marquitos, así que nos dijo que estaba escuchando la radio con mucha atención. Ajá, saludos. Y bueno, anímense a participar de todo lo que estuvimos comentando, que hay espacios muy lindos. Sí. Bueno. Omar. Que tengamos un lindo fin de semana para todos, así con bastante solcito. Y seguir adelante con todo esto, que la verdad es un espacio lindo que tenemos acá en la radio. Y seguir, ya le digo, con este sol y todas las otras cosas que se nos vienen encima, con las cosas que se vienen, como hacer los libros estos con la señora esta, y a ver si se acercan los chicos, a ver si se acercan para ver que no nos encontramos con todas estas cosas, hablar un poquito si se puede hablar con ella. En realidad es hacer algo para nosotros y hacer algo para la comunidad del Bolsón. O sea que con esto le digo que se acerquen, que esto va a ser una linda jornada para todos. Linda jornada, ¿por qué? Porque así la conocen, la ven a ella, a la Susana, Y a ver, ¿cómo es? ¿De qué se trata todo esto? Es una junta de libros, una cosa así que se trata todas estas cosas. Después están las pinturas. Les digo que yo las vi, las pinturas, son cada pintura de aquellas. Ni se imagina cómo son los cuadros de pintura. Son, para mí tienen una, qué sé yo, una fuerza de aquella, un espíritu de aquello, es fuerte todas las cosas esas. Es verla como de acá, al otro lado de la pared, pero ver todas esas cosas en realidad, no ver las cosas y nada más. Sí, total, dejamos mañana, si mañana la vamos a ver. No, son cosas lindas, son cosas buenas las que hay ahí. Entonces acérquense y no se van a defraudar para nada. Son cosas maravillosas las que hay ahí. Chicos, que tengan una linda jornada y bienvenidos para todos. Y no se olviden de acercarse de ahí. Acérquense lo mejor posible. Gracias para todos. ¿Y esto fue? Mate Mixto.